significa. Fica. Bien, bueno, hoy vamos a hablar sobre tecnologías. Mucho no hemos traído muchas noticias sobre tecnologías este año, me parece. No, hemos tuvimos a nuestro columnista y le dejamos el privilegio. Se lo tiramos encima. Lo que no hacíamos se lo pasamos bonito. Un abrazo para él. Es una noticia de diciembre que habla sobre las nuevas formas de comunicación y los debates en torno a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Habla sobre las manifestaciones que se organizan, por ejemplo, a través de Facebook, las noticias que se difunden vía Twitter, y también sobre el material audiovisual que se pone en juego a través de sitios donde vos podés subir tu propio video, realizar tus comentarios y ese tipo de cosas. Y cómo estas cuestiones van generando que nuestros modos de vida cotidianos se modifiquen de alguna manera, nuestras relaciones, nuestras formas de comunicarnos. Es un proyecto de docentes que indaga acerca de las interacciones sociales creadas en la última década. El proyecto se llama Comunicación y nuevas tecnologías de la información y la comunicación, su impacto en las relaciones sociales para el fortalecimiento del capital social. Este es el nombre de la investigación que realizan docentes del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de La Matanza y se enfoca en examinar el potencial social que tienen las TICs y su capacidad de construir comunidades. Entre las personas que trabajan en el equipo que está conformando esta investigación se encuentra Mendicoa, Brasagi, que son bastante reconocidos a nivel de comunicación y son los que están incluyendo a estudiantes también dentro del proyecto. El estudio busca analizar el impacto de la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a la vida cotidiana sobre la formación y el funcionamiento del entramado social de los habitantes del partido de La Matanza, en este caso. Vaya. De este modo se podrán identificar, dicen, los rasgos característicos del cambio de los hábitos de comunicación a partir de la inclusión de las TICs, las nuevas tecnologías, también indagar sobre el impacto del uso de la telefonía móvil, el internet, incluyendo mensajes de texto, chat, Facebook, foros y también el correo electrónico. Todo dentro de la trama de las relaciones sociales y también dice que esto ayudaría a diferenciar las características de las relaciones sociales virtuales de las relaciones sociales presenciales. Ajá. Bueno, la investigación tiene que ver con la trascendencia social, según dicen los investigadores. Sobre los patrones de interacción social, sería, dice, ingenuo desconocer el alcance y penetración actual de las tecnologías en la cotidianidad, ¿no? En nuestros actos de la vida común, en nuestras casas, por ejemplo. Dice, ya que podemos ver cómo los nuevos y viejos medios continúan interactuando. Y dice que no han salido del escenario los antiguos medios de comunicación y no saben si tampoco llamarlos antiguos y denominar nuevos a estas tecnologías. Es como que se pone en cuestión también la terminología que usamos para referirnos, por ejemplo, al Facebook y a las formas de comunicación que tienen que ver con ello. Dice que para dejar en claro en qué consisten las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, es necesario hacer una diferenciación. Según proponen estos investigadores de La Matanza, dice que con nuevas tecnologías se refieren al ecosistema comunicacional planteado por Jesús Martín Barbero. Dice que esta convergencia se refiere a un proceso más complejo que a un simple cambio tecnológico, ya que altera las interrelaciones entre las propias tecnologías, los mercados y también sobre los públicos. Estas nuevas relaciones forman parte de una variable que se denomina capital social y que mide la colaboración social entre los diferentes grupos de un colectivo humano y el uso individual de las oportunidades a partir de tres fuentes principales: la confianza mutua, las normas efectivas y las redes sociales. Sí. Dice que las tecnologías no resultan inocuas al tejido social y su influencia positiva o negativa en ámbitos familiares y cotidianos resulta difícil de determinar muchas veces, dado que suele aportar aspectos beneficiosos y otros que se prefieren evitar, por ejemplo, la brecha entre los que acceden y no a las tecnologías de la comunicación. Dice que resulta un elemento acrecentador en las brechas existentes, por ejemplo, entre clases, la educación y también vinculada a las oportunidades laborales. Dice que mientras algunos, la superabundancia de información promueve también la superficialidad y el despego en las relaciones, ¿no? El vínculo que tenemos con los otros. Internet facilita las interrelaciones sociales, consideran algunos. Por su expansión y también por la intangibilidad, podemos perdernos en una red, podemos perdernos en la red de Internet. Y dice que es responsabilidad de cada sujeto y de quien está en la red y frente a una computadora la existencia que uno va a tener dentro de esa red y cómo se van a formar comunidades al interior del espacio virtual y cómo esas comunidades influyen también en mis prácticas sí. vinculadas a lo cotidiano, en mi uh-huh. casa, en mis relaciones, en las instituciones en las que trabajo y ese tipo de cuestiones. Y es un trabajo que está empezando uh-huh. y suponemos que para el año que viene ya vamos a tener algunos resultados sobre interesante. Eso. A mí un tema que me sorprende, que uno inclusive alcanzo a ver, alcanzo a percibirlo en mí mismo, sí. es el tema de el tiempo vinculado al uso de estas plataformas uh-huh. y tecnologías. El tema que más me llama la atención es, decía, el tiempo, porque vas a un evento y qué es lo que hacías antes más frecuentemente. Bueno, llegabas a tu casa, probablemente en 3-4 días, una semana, ibas, revelabas el rollo de foto y se convertía en un gran evento el hecho de ver las fotos, mostrar, ir a buscarlas, sí. Todos querían ir porque todos la querían ver totalmente. Venís a tu casa con las fotos, ves que de 36 fotos salieron más o menos bien 10 y de esas 10, 5 no sirven para nada, sí, pero salieron en foco. Le cortaste la cabeza sí, a algún familiar. Sí, pero estaban en foco, sí. No, yo digo, de 36, 10 están en foco, son sí, una buena foto, otras. Pero además no sirven para nada, porque ¿por qué le saqué a mi suegra la foto? Digo, ¿para qué? Si no la voy a guardar. No la quiere ni ella, por ejemplo, podría ser un cuestionamiento. Y ahora, el tiempo sigue siendo el mismo, pero el uso que se da del tiempo es diferente. Es decir, yo ahora también tengo una semana, pero en una semana subo y comparto 200, 400, 500 fotos, pero es el ejercicio de ir y sentarme a descargar para editar, componer algo, componer un discurso con la foto, atención, sí. No es mostrar la foto. Antes yo mostraba la foto, ahora compongo un discurso con la foto. ¿Dónde lo pongo? ¿Con qué otra foto la armo? Y eso me resulta sumamente ponerle sorprendente. Ponerle un pie a la foto, ¿qué le un voy comentario. A poner? Exactamente, ¿qué le voy a poner a la foto? Una descripción. Ajá, ¿qué comentario? ¿Para quiénes? Eso ha cambiado notablemente cómo sí. comparto las cosas, pues, y también me parece suma, y en los tiempos en los que se hace. Es más inmediato, es mucho más rápido, hay mucha más densidad de información, y me parece un proyecto sumamente interesante. Espero que llegue bien a buen puerto. Es sumamente interesante. Che, tenemos tema musical, ¿no? Con esto termina, ¿no? Sí, terminamos. Bien. qué bueno. Vamos a escuchar un temita de Liliana Herrero. Tenemos por ahí preparado algo. Lindo. Dulzura distante, ¿te gusta? Sí, me encanta. Lo escuchamos.